Lección 3. Mundo Latino. Página 30. Actividad 6. A. Escucha a dos amigos hablar sobre unas vacaciones pasadas de uno de ellos y toma nota de la información. Hola, Julio. ¿Cansado? Sí, menos mal que ya vienen las vacaciones. ¿Dónde vas a ir? Me gustaría ir a México. Ah, yo he estado en México, en Yucatán. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo fuiste? Hace 4 años. Fui de luna de miel a Cancún cuando me casé. ¿Y qué te pareció? Agradable. Cancún es una isla pequeña, unida a tierra firme por un puente. Es un centro turístico importante, no muy tranquilo. ¿Y qué hacías allí? Bueno, como en cualquier lugar de costa. Ir a la playa por el día, ir a restaurantes por la noche, descansar. ¿No visitasteis nada interesante? Sí, hicimos algunas excursiones. Un día visitamos unas cuevas abiertas con aguas subterráneas que son típicas de Yucatán. Algunas eran sagradas para los mayas. Son bastante espectaculares. ¡Qué interesante! Otro día fuimos a ver unas ruinas mayas. Eran impresionantes, con unas pirámides altísimas. Y otro día fuimos a Mérida, la capital de Yucatán. ¿Y qué tal? Bien. La construyeron los españoles en el siglo XVI y tiene varios edificios antiguos de interés histórico, como la catedral y el Palacio del Gobierno. ¿Te gustó México? La verdad es que de México vimos más bien poco, unas playas y poco más. Pero lo que vimos nos gustó mucho.